6 y 59. ¡Feliz aniversario, Incasas! ¡Y felices fiestas, Perú! ¡Sobre mi pecho llevo! ¡Seguimos marcando la diferencia! ¡En Guria y Botón! ¡Márchate, no vuelvas más! ¡En estas fiestas, con un solo corazón! Perú, arriba Incasa, mi radio Turbo Poder. Ese es el poder insuperable de la auténtica Incasa. Somos la única Incasa. Seguimos con todo el poder de la cumbia y el folclore. Todos tus artistas. Seré para valorar lo que en vida tiene. Que se vaya, que se vaya. Toda tu música como tú la querías. ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida? Por eso sigue respondiendo. Incasa, mi radio turbo poder. Quédate escuchando, que sigue sonando la mejor Incasa. Inca, Inca Turbo San. Franco Rojas y los forjadores de la cumbia sureña. No volveré, no volveré. Lejos, muy lejos, ahí estaré y no volveré. Desde la distancia te amaré, te extrañaré, no volveré. Un amor nuevo encontrarás, sé feliz aunque no a mi lado. No volveré, no volveré. Lejos, muy lejos, allí estaré y no volveré. Desde la distancia te amaré, te extrañaré y no volveré. Un amor nuevo encontrarás, sé feliz aunque no a mi lado. pero vanidosa. Sé feliz con otro querer, feliz seré. ¡Casa!